estamos acá ya en el séptimo bloque de Enredando las Mañanas, en un enredando maratónico, en un enredando muy tramado. 11:46, Natalia. ¿Qué tenemos ahora? 11:46. Y nos corre porque queremos todavía incorporar algún que otro tema más. Y bueno, en realidad nos trasladamos muchos kilómetros al norte, allá a las queridas Honduras, a ese país que tantos dolores, pero también tanto afecto tenemos en relación con él, que bueno, viene atravesando una profunda derechización y una arremetida contra los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, y en particular de las mujeres, ni hablar del recuerdo y la herida aún abierta del asesinato de Berta Cáceres, sin justicia todavía. Y en estos días se volvió a discutir la despenalización del aborto por causales, y sin más introducción, vamos a escuchar la palabra de Nisa Medina. Ella es una compañera del Centro de Derechos de Mujeres, que nos hace, además de un análisis de esta situación, un pantallazo por la realidad de las mujeres en ese país. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte, Nisa, en torno a las decisiones sobre la despenalización o penalización del aborto que se han tomado en estos últimos días en Honduras. En estos momentos el debate por la despenalización del aborto no está solamente en Honduras, está muy vigente en El Salvador, con una propuesta también que será llevada al seno del Congreso de ese país, y en República Dominicana. Estos tres países, junto con Nicaragua y Chile, son los únicos 5 países en América Latina que tienen totalmente penalizado el aborto en todas sus circunstancias. En Honduras, el aborto está penalizado desde 1983, que fue cuando se creó nuestro Código Penal. En el marco de la creación de un nuevo Código Penal, en el que se cambiaron la mayoría de delitos, las tipificaciones, se cambiaron las penas, el Movimiento de Mujeres, aliado en una plataforma llamada Somos Muchas, nos juntamos para buscar la despenalización del aborto por causales, por tres causales: cuando está en riesgo la salud y vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación sexual y cuando el feto tiene posibilidades nulas de vida. Bueno, todo ese trabajo se fue realizando desde hace más de un año, pero fue en los últimos meses cuando sectores fundamentalistas, líderes de las iglesias católicas y evangélicas, comenzaron también a aparecer contrarrestando nuestra propuesta por la vida y la salud de las mujeres, y lograron también el apoyo de los partidos políticos conservadores, el partido político en el poder, el Partido Nacional y el Partido Liberal, violando así pues la laicidad del Estado, también dejando en evidencia que los poderes de los partidos políticos y de las religiones se unen cuando se trata de menoscabar los derechos de las mujeres en Honduras. Y fue así como esta semana, en la votación que se realizó en el Congreso, la mayoría de los diputados se negó a permitir la despenalización del aborto por causales en Honduras. Por otro lado, sabemos que esta no ha sido la única medida que atenta contra los derechos de las mujeres del gobierno posgolpista. En efecto, hay una relación directa con el golpe de Estado, con esta concepción casi dictatorial de gobierno que se basa en el control tanto de territorios como de las personas, como de los cuerpos de las mujeres, que tenemos después del golpe de Estado en Honduras. Uno de los primeros decretos de la Secretaría de Salud, una vez que asume la coordinación de este ministerio un doctor Opus Dei, María Noé Villafranca, fue prohibir totalmente la anticoncepción de emergencia, tanto su uso, su venta, hasta la promoción. Esta prohibición aplica también para las víctimas de violencia sexual. Entonces ellas no están recibiendo desde hace 8 años la anticoncepción de emergencia. Los 5 ministros que han seguido después del golpe de Estado en la Secretaría de Salud se han rehusado a cambiar este decreto ministerial y poder permitir el goce de este anticonceptivo, del derecho a este anticonceptivo. Otro de los factores sumamente importantes que hemos visto alarmadas es cómo existe un ataque y criminalización a las defensoras de derechos humanos, en especial a las defensoras de la tierra, de los ríos, de las montañas, a esas defensoras que muchas veces son de pueblos indígenas, y también a aquellas que defienden a esas defensoras, el defender defensoras. Existe el caso de Suyapa Martínez, la coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer, quien fue demandada por la empresa DESA, que como se sabe, esta empresa es una de las vinculadas en el asesinato de Berta Cáceres, por unas declaraciones en las que Suyapa solamente repetía algo que Berta había dicho en vida, y era que si algo le pasaba, que buscara responsabilidad en DESA. Claro, para este tipo de demandas el Estado se muestra sumamente eficiente, contrario a las 20.000 denuncias de violencia doméstica, por ejemplo, que las mujeres interponen y que por falta de rapidez del Estado para asumir estas denuncias, terminan abandonándolas. Hay un doble estándar y pareciera que el Estado está totalmente ausente en la vida de las mujeres, pero está sumamente presente cuando se trata de negar derechos. Para terminar, ¿cuáles son todavía los debates que quedan y las estrategias que se está dando el movimiento feminista y cómo lo estás viendo hoy allá en Honduras? Creo que una de las propuestas fuertes en este momento para el movimiento de mujeres es recuperar la alegría. Es importante que nos permitamos espacios para recordar que esas luchas se van haciendo así, que hay, parecieran que hay más pérdidas que ganancias, sin embargo tenemos que permitirnos los espacios para reconocer los logros que han habido en este proceso. Por ejemplo, cómo reconocer que hace un año no habría ningún diputado que se manifestara a favor de la despenalización del aborto por causales, y en esta ocasión tuvimos 9. Eso, lo importante que es recuperar las alianzas que hicimos pues entre nosotras, con sectores nuevos, con grupos nuevos, con articulaciones de mujeres que no se habían sumado a la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y que sin embargo ahora son una de las que están al frente. Creo que permitirnos un momento para sistematizar, recordar y reconocer lo que hemos logrado para poder avanzar en base a este camino ya recorrido. Que como dice Miriam Miranda, una de las defensoras del pueblo garífuna hondureño, hay que buscar la alegría en la lucha. Los debates pendientes siguen siendo muchos. Este gobierno continúa siendo sumamente agresivo y se plantea una dictadura, pues aunque la reelección es inconstitucional, el actual presidente Juan Orlando Hernández se reelegirá porque tiene el control de los tres poderes del Estado, por lo tanto seguirá con luz verde para seguir aumentando este proyecto de militarización que, como dije, tiene que ver con el control de territorios, pero también con el control de movimientos sociales y de personas y de los cuerpos de las mujeres, este proyecto de privatización y negación de derechos y un proyecto de control nacional que se basa en el miedo. Siguen siendo miles de mujeres hondureñas las que sufren día a día la violencia al término de que huyen de este país, a un camino en el que sufrirán más violencia y a un país en que se les negarán y restringirán también sus derechos como mujeres. Sin embargo, el movimiento feminista sigue claro en que el camino es juntarnos, reconocernos y agarrar fuerza y buscar la forma de encontrar la alegría en la lucha. Un saludo a todos los que nos escuchan.